En julio de 1955, el gobierno peronista comienza a debilitarse, con graves enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, la Iglesia y la oposición política. ¡A la violencia! ¡Le hemos de contestar con una violencia mayor! Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la constitución puede ser muerto por cualquier argentino. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los ellos. El 16 de septiembre, Radio Rebelde de Puerto Belgrano y Radio del Estado informan sobre los sucesos político-militares en un verdadero duelo informativo. La verdad es que el interior se ha sublevado, desconociendo a sus usurpadores del poder. No se ha empezado una lucha para darla por terminada en pocas horas. El movimiento durará todo el tiempo que sea necesario hasta conseguir nuestros objetivos. Argentinos, unámonos todos en esta hora magna para la patria. Reina completa tranquilidad en el país. Las guarniciones del norte, oeste, sur del país y del Gran Buenos Aires han ratificado su total y absoluta lealtad a la Constitución y a las autoridades legítimamente constituidas. Derrocado, Perón se exilia en Paraguay. El 23 de septiembre de 1955, Eduardo Lonardi jura como presidente provisional de la República. Juro ante el pueblo de mi patria que por impulso espontáneo que venció en brazo armado para defender la democracia y libertad, que desempeñaré fielmente el mandato que la Revolución Libertadora me ha confiado. Y así no lo hiciera, que Dios te aparte. A los dos meses, el general Aramburu lo reemplaza y gobierna hasta 1958, en que es elegido Arturo Frondizi como presidente. Tendremos que multiplicar los camiones, los vagones y las locomotoras. Las alas argentinas surcarán todos los cielos y la bandera de la patria flameará sobre todos los mares como una mensajera del progreso. Para sentir el nuevo empuje de la juventud y siempre estar a la vanguardia con la novedad, póngase usted el nuevo vaquero. Far West. Siéntase todo nuevo con el auténtico vaquero Far West. Nuevo, nuevo, nuevo, nuevo vaquero Far West. En 1960, el entonces ministro de Economía Álvaro Alzogaray hizo famosa esta frase. No es mucho el tiempo preciso. Existe la posibilidad de lograrlo a muy corto plazo. Y si ello ocurre, todo el panorama económico-social del país habrá cambiado de un solo golpe. Para obtener este resultado necesito unos pocos meses. Y ese es el sentido preciso que debe darse a la expresión hay que pasar este invierno. Hay que pasar este invierno quiere decir aguantar la terminación del alza de precios que se inició en enero en la seguridad de que para octubre la misma habrá realmente concluido.